Faltaba que José Mercé habría necesitado esta noche para cantar en su pueblo, en su Jerez de la Frontera. No sé lo que él opinará, pero esa es mi opinión como aficionado. Bueno, yo he venido a Jerez, es la guitarra que me han puesto. Yo no puedo decir ni si no, solo sé que Tomatito es un gran guitarrista. No sé si ha estado mejor o ha estado peor. Yo ahí no entro, pero... Diplomático y compañero, por supuesto. Pero yo, en el desde mi óptica de aficionado y de comentarista, pienso que no era lo más idóneo. Tendrías que haber tenido otra guitarra, una guitarra de tu tierra, que hubiera cogido tu aire y que tú hubieras cogido el aire de la guitarra, porque has hecho el cante polvorería, has hecho un poco de todo. Has hecho desde cante de Jerez hasta el cuplé, hasta el cante de camarón, has hecho un poco de todo. Ha hecho una especie de popurrí. Bueno, pero bueno. Tengo que decirte que he hecho una bulería, pues, digamos, de Jerez, la cortita normal. Luego he hecho una bulería más antigua. Y luego pues me he distraído en hacer también cuplé, porque verdaderamente hoy en día en Jerez se está cantando mucho cuplé. Y eso es una triste pena, que yo tenga que venir, que llevo 14 años en Madrid, y no escucho la bulería corta. Ay, la de José, hace 40, es, 50 años. Eso es, José. Y vosotros que tenéis la voz y que tenéis el arte y que tenéis el poder de hacerlo, ¿por qué no lo hacéis? Clamamos en el desierto, nos pasamos, bueno, la vida clamando en el desierto. Yo por lo menos intento hacerla y te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que hoy normalmente se está cantando en los festivales para el público, ¿eh? Y a pesar de todo, yo realmente no me puedo llevar todo el tiempo haciendo la bulería cortita de Jerez, porque si no, entonces no te dan un ole, porque claro, realmente el aficionado bueno no es mayoría, o sea, es minoría, y claro, donde hay 3 o 4 mil personas, hay que hacer un poquito de todo, para uno y para otro. Desde luego, yo normalmente, si hago un recital en una peña, no se me ocurre hacer nunca un cuplé. Siempre voy a la burguería, lo que es, pero ya sé que los 20, 30, 40 que hay ahí es que son aficionados, si no, no me llamarían. Sí. Lo que se suele llamar en el mundo del espectáculo concesión a la galería. Hay que hacer concesiones a la galería. Bueno, vamos a hablar de ti, José. Un verano apretado, creo, según, aun cuando no hablo contigo apenas, pero bueno, casi nada, de año en año nos vemos, de verano en verano, pero creo que apretado, ¿no? ¿Estás contento del verano? José, contento mucho y cansado. Cansado. Cansado también, porque mira, mañana mismamente voy a Dos Hermanas, pasado a Almería, y así llevo todo el verano, estoy trabajando 3, 4 días a la semana. Por un lado muy bien, porque vivimos de esto. Pero por el otro también es demasiada batalla ya. Llega un momento que te agota y yo verdaderamente no sé dónde saco fuerza ya. Yo a lo mejor te voy a poner en un brete, José, y tú me vas a perdonar, pero es mi trabajo y lo hago con todo el dolor de mi corazón, pero tengo que exponerlo yo. Como digo siempre, pregono en el desierto, nadie me hace caso. Algún día a lo mejor alguien me hará caso. ¿Cómo tú puedes cantar como has cantado? Con el corazón, con todo. No sé lo que has cobrado aquí esta noche, pero más allá de 30.000 duros no creo que hayas cobrado. Y hay otras personas que están cantando fandangos que están cobrando 450.000 pesetas. ¿Cómo te explicas tú este fenómeno? Bueno, y como bien has dicho tú, ahora me pongo en un aprieto, ¿eh? Porque tú en tu profesión puedes decirlo, yo también lo puedo decir, pero a la larga, el que cobra 400 billetes por un fandango, cuando se ponga rico, entonces cuando se da cuenta la gente. Eso sí es una triste pena. Ya se ha pena. Puesto rico. Claro, esa es la pena, eso es de triste, hecho. ¿No? Eso es la pena, que el que está echando el corazón por la boca y el que está haciendo o intentando hacer cante dentro de la pureza y lo que es, y cantar de estómago, pues bueno, hay señores que llegan y hacen un meeting político desde que empieza hasta que termina, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Así es la vida. Por desgracia, eso es la sociedad de consumo, que le llamamos. La verdad es que cuando llega un momento como este, señoras y señores, ustedes que están amablemente siguiendo las incidencias de esta 20 edición de la fiesta de la bulería desde la Plaza de Toros de Jerez, a través de Radio Popular de Jerez y Radio Popular de Cádiz, en definitiva, para toda nuestra provincia, en nombre de González Vías y su famoso tío Pepe, mundialmente famoso tío Pepe. Yo hablaba con Manolo Martín Martín hace unos momentos, que es amigo tuyo y es amigo mío, y comentábamos todo este fenómeno extraño, a veces siempre inexplicable, que ocurre en el mundo del flamenco, y decíamos al unísono casi: si Manuel Torre levantara la cabeza, seguro que no subía al escenario, y desde luego no iba a cantar ahí, y desde luego cuando viera todo este mundo extraño se volvía a morir, porque vamos, es verdaderamente tremendo lo que está pasando en el mundo del flamenco. ¿Cómo consientes tú como figura que tú eres y que cantas por derecho, y tú como tu tío Manuel, como una paquera, como un agujetas, como un chocolate, como no sé, como gente que ha parido esta tierra y otros pueblos, desde luego, porque no tenemos la exclusiva absoluta, aun cuando aquí sea mayoría quizá, pero que sois, no sé, puntales, pilares del cante, de lo que va quedando del cante, de la raíz, del auténtico cante. Podéis estar en manos de mercaderes que os ponen un precio y que, bueno, y vais por ahí viajando noche y día, dejando el pellejo, la piel y la garganta en los escenarios, para que después sepas que al lado del pueblo vecino un señor cantando cuatro fandangos politicastros se haya llevado 4 kilos, 450.000 pesetas, casi medio kilo. Y bueno, es una historia, la verdad, verdaderamente rocambolesca, José. Es una historia, Pepe, muy gorda, y es una historia que es muy compleja, porque por un lado hay señores, bueno, que con ese nombre quizás llenen un festival. Y a lo mejor... ¿Tú crees que llenen, José? Sí. ¿Estás convencido? Sí, yo estoy convencido de que hay sitio. Yo, hoy por hoy, creo que soy uno de los cantadores que más festivales está haciendo. Y bueno, yo me estoy dando cuenta ahora de que mucho público ya hoy en día entra por mí. Pero yo te hablo de hace un año o dos años, y realmente hay dos o tres nombres, aunque no canten, si ponen ese nombre en el cartel, eso se llena. No lo sé por qué, si es por incultura o si es por masoquismo, eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que es así, por desgracia para la pureza, para la autenticidad de lo que es el cante flamenco. Es así, si no hay un nombre ahí que atraiga a esa masa, bueno, vendrían realmente por los 60 o 50, y estoy diciendo mucho, que saben de esto. Y claro, entonces así, no, nadie se atreve a organizar un festival. El tema, la verdad, es que es tan complejo, José, que no vamos a meternos en más profundidades porque nos llevaríamos mucho tiempo hablando de ello. Toda la vida. Y no íbamos a sacar nada en claro, nada. De verdad. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, de tus realizaciones. Creo que está al salir una nueva grabación discográfica que has hecho con Pasarela, ¿no? Pues sí, mira, yo... mi casa de disco es La Philly. No sé si te llevé el último disco de Verde Junco, creo que sí. Y bueno, pues me dieron permiso para hacer un disco en Pasarela. Y va a salir a último de octubre un disco que yo estoy muy contento para la afición. Cuidado, yo no hablo de masa, sé que no es un disco en el cual me voy a poner en 600, 70 mil pesetas, porque no es de eso. Es un disco para lo que es la pureza. Es un disco que creo que, aparte de que no me salga de la raíz, no me salga ni de Jerez siquiera. O sea, yo estoy muy contento. Y que yo recuerde, está el fandango de Manuel Torres y está la siguirilla, que para ti, para mí y para los que nos están escuchando, yo creo que lo dice todo en ese disco. Quizá este sea hasta el momento el disco que has grabado más a gusto, lo que has hecho más a gusto. Pues sí, verdaderamente sí, porque es un disco totalmente a mi gusto, a mi antojo, sin nadie de la casa de discos que me diga por aquí, porque hay que vender 3.000 discos más. Ha sido una suerte grande la que ha tenido, o sea, la verdad, que yo agradezco a Pasarela, porque verdaderamente me han dejado grabar lo que yo quería y lo que yo siento, y eso hoy en día es muy difícil. Porque en vez de junco cantas hasta sevillanas. Bueno, que sevillanas sí. Han cantado mucho, cantadores y cantadoras, ¿no? Sí, sí, realmente en el disco Verde Junco hago una sevillana, hago también unos fandangos de Huelva, hago tres o cuatro temas para la masa, y bueno, otros cuatro o cinco para nosotros, lo que nos gusta, la verdad de esto. Lo que pasa es que, claro, cuando una multinacional te dice, José, esto es lo que hay, porque yo, desgraciadamente, a mí se me hace caso en el mundo del flamenco, que fíjate cómo es la historia es, yo creo que es un poco hasta grotesca, porque cuando grabo un disco de Carmen, que es canción española, le dan por llamarme al Concurso Nacional de Córdoba, le dan por llamarme a las peñas flamencas, y eso es verdad, o sea, eso te lo digo yo, y es verdad, o sea, si yo no hago el disco de Carmen, yo todavía estoy con Antonio Gade, cantando para bailar. O sea, que es increíble. Cuando yo lo que hice fue un disco de música española que no tenía nada que ver con esto. Entonces, nos tenemos que llevar no dos horas ni tres, toda la vía, y te digo que no nos entendemos nunca. No, íbamos a entendernos nosotros. Ah, nosotros quizás sí. No los entendieran muchos. Sí, pero es así, es así. Pero la historia se escribe así cada día, es verdaderamente... No sé, alucinante a veces, un tema que se emplea ahora mucho, ¿no? Que alucina, ¿no? Imagínate lo que te estoy diciendo, o sea, que yo hago un disco que se llama Bandera Andalucía, que es un disco, pues bueno, que está dentro de la raíz flamenca, no se entera ni Dios. Bueno, a continuación grabo el disco de Carmen, que es canción española, y le dan, por decir a los puristas, que otro que se va del flamenco. Ahí en ese momento se acuerdan de Chiquetete, otro que se nos va. Y a partir de ahí, pues mira, empiezan a llamarme a las peñas. O sea, que es increíble. Lo que pasa en este mundo es increíble, realmente. Sí, sí. Bueno, aparte de otras cosas. En ese momento puede ser padre. Pues mira, de momento quiero llamar por teléfono a casa, a Madrid, porque ayer salí mi mujer de cuenta, yo hoy he llegado aquí con el tiempo justo, porque estaba que si sí, que si no. O sea, que igual estamos aquí y ya soy otra vez padre. Bueno, pero eso, salir de cuentas ayer y ser padre hoy, muy fácil, ¿no? Bueno, lo único que pasa es que, bueno, a ver si Dios quiere y trae un pan bajo el brazo, pero muy gordo. Muy gordo que está la vida machuchada. José, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a ti, Pepe. Y hasta siempre. Muchas gracias. Mucho éxito, hijo. Gracias. Mucho éxito.